cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a ti, Joan. Empezamos un nuevo programa. ¿Qué tal? Muy bien, por aquí estamos. Hola, oyentes. Un saludo. Nada, hoy teníamos previsto pues empezar con el tema del apagón, ¿no? Que ha sido pues como el gran tema de la semana, el apagón que ha afectado Península. Si te parece, ¿quieres comentar tú primero alguito, Joan? Yo tengo también por aquí notas, tú tienes notas, ¿qué podemos decir de esto? Realmente para mí el que ha sido así, que me ha resultado entendible, explicable, venía diciéndolo desde hace tiempo, es lo de Antonio Turiel, ¿no? Que dice que el problema es una vez más que se pone el negocio por delante de lo que es un servicio público, debería ser un servicio público como la red eléctrica, y que bueno, pues se ha primado las energías alternativas a cualquier precio sin poner los mecanismos necesarios para que la red sea estable, y era un momento que se estaba consumiendo un 80% de energías alternativas y de porrazo tuvimos esa caída, pero porque las centrales que dan estabilidad al sistema estaban apagadas, o porque esas centrales con energías alternativas no tienen los sistemas para mantener la estabilidad de la red, que por lo visto eso cuesta una pasta y es una inversión que no quieren hacer. Lo de siempre, ¿sabes? El negocio por delante. Sí, la crítica fundamental yo creo que era esa, sintetizada, lo que señalaba Turiel, que además lo lleva denunciando ese tiempo. Y esta semana yo pensaba que él iba a tardar un poco más en responder, pero lo ha visto súper claro, porque es como algo que había pronosticado, y sobre todo en la línea de su crítica a la RAE, ¿no? A la red eléctrica española, sí. Bueno, me van a matar las oyentes, porque uno lo señala pero no se acuerda del epígrafe. Y a todas estas, claro, se ha compartido mucho lo de Turiel, tú lo has compartido, yo lo he compartido, lo hemos compartido todas, ¿no? Y han saltado otra vez, yo creo, a debate, figuras un poco oscuras, ¿no?, de lo que era el ecologismo español, como Emilio Santiago Muiño, que es un antropólogo que curiosamente habla mucho de ecologismo, tiene un libro entero dedicado a atacar a Turiel, entre otras cosas, y es del entorno de Más Madrid. Claro, ¿qué ocurre? Aquí se ven como, pues bueno, dos facciones del ecologismo español, no sé si el canario tendría alguno que significarse para decirnos qué es lo que le piensa de todo esto, y una, por un lado, apuesta por las renovables y es tecno-optimista, por decirlo de alguna forma, y otra, pues, facción, por así decirlo, lleva tiempo denunciando la cuestión de la inevitabilidad de ir hacia un decrecimiento, bien a un decrecimiento que sea de carácter autoritario, capitalista e incluso feudal, o bien un decrecimiento democrático, ¿no? En esa línea de aquella frase que nos decía, colapse ahora y evita aglomeraciones, ¿no? Ha habido una aceleración durante estos 2 años, sobre todo a partir de la pandemia, creo que lo notamos, ¿no?, de contradicciones y de sucesos traumáticos. Tienen forma de crisis, ¿no? Crisis que tienen que ver con lo ambiental, con lo energético, con las guerras. Entonces esto vuelve a poner sobre la mesa, pues bueno, la vulnerabilidad de un sistema que sabemos que está tocando techo, ¿no? Entonces, ¿por qué señalaba yo a Emilio Santiago Muiño? Porque claro, si bien Antonio Turiel ha ocupado un cierto espacio, se vuelve a hablar de decrecimiento, yo creo que estamos haciendo una fuga hacia adelante. Entonces se va a seguir queriendo pasar por la fotovoltaica y las solares, pues todo lo que se pueda electrificar. Científicos, ecólogos y demás pues señalan que ahora mismo no es posible electrificar la totalidad del consumo energético final de nuestra sociedad. Para que la gente lo sepa, pues bueno, el dato se mueve en torno al punto de que el 20% de la energía final que se consume en el Estado es eléctrica. El resto depende ahora mismo de los carbono combustibles, ¿no? Y hay una serie de topes. Turiel en un palique que tiene con el colectivo Burbuja, un podcast que recomiendo muchísimo, y también Bordera, que es otro compañero, pues señala sobre todo Bordera que, bueno, que para almacenar combustible en forma de batería necesitaríamos no sé cuántos territorios y además no es viable para la totalidad del planeta. En cambio, el combustible fósil es muy fácil de almacenar, ¿no? Bueno, renovables sí, pero así no. Sería un poco la cuestión y sobre todo, no sé qué te parece a ti, pero la cuestión del decrecimiento, ¿no? De ponerlo otra vez sobre la mesa y decir, oigan, entre picos de ansiedad individuales que vamos viviendo, van ocurriendo otras cosas y no somos capaces de imponer una agenda hacia ese camino, ¿no? Bueno, sí, también de crecer quién y cómo y hacia dónde, ¿no? También esa es la cuestión, ¿no? Y a mí cosas que también me ha llamado la atención es eso, cuando se han tocado con los intereses privados, pues naturalmente el gobierno pues está alargando en dar una respuesta, decir lo que está pasando, ahí desde luego se ve que hay un conflicto de intereses. Por algo las eléctricas es uno de los nichos favoritos para las puertas giratorias, ¿no? De muchos políticos terminan allí. Y después también el tema este de que una serie de comunidades autónomas de entrada pidieron la movilización del ejército. ¿Sabes? Como eso que lo llevan en vena, curiosamente, comunidades autónomas que gobierna el PP o el PP con Vox, que querían el ejército en la calle a la primera de cambio. Es como, ¿no? Tenemos un tema de con el COVID, el ejército en la calle. Tenemos un apagón, el ejército en la calle. Tenemos un volcán, el ejército en la calle. Es como, bueno, y... Yo pensé que, porque me lo dijo un amigo, que la imagen de Ayuso vestida de militar y con el toro de fondo era un deepfake, o era una quedada de mi colega, pero resulta que es verídico, o sea, esta gente lleva al nivel de la autoparodia, ¿no? Total, como, eso es como me recuerda un poco a lo de Trump con el rollo este que se ha hecho con inteligencia artificial, que es el Papa, ¿no? Que sale la imagen del Papa, soy el nuevo Papa, y después suelta que es una broma, pero no era una deepfake, eso salió de su cuenta de Twitter. Es flipante el nivel de mesianismo que tienen esta peña, está, bueno, enfermos. Así nos va, ¿no? Relacionado con esto estaba el tema del armamento también, porque ahora que el Estado español ha dicho que va a gastar por fin lo que le pide la Unión Europea, van a sacar 10.000 millones más. Y uno de los argumentos que utiliza, primero, es que es como que hacen ingeniería contable, que quitamos unos miles de millones de aquí, otros miles de millones de allá, y pum, ya tenemos lo que nos pide la Unión Europea. Uno se pregunta, bueno, si es tan fácil, pues ¿por qué no lo haces con otros asuntos que son urgentes para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el tema de sanidad, educación, bueno, tantas viviendas sociales, todos los problemas que tenemos, ¿no? Pues si es tan sencillo, hazlo igual con todo. Y por otro lado, también porque están utilizando como justificación para este gasto el tema de lo que acaba de pasar del apagón. También se ha dicho que gracias a eso se van a mejorar infraestructuras o las unidades militares de emergencia se van a modernizar y se van a adaptar a los nuevos peligros que enfrenta la sociedad. Otro negocio del carajo, porque al final el único que va a ganar con esta escalada armamentística son las industrias armamentistas. Eso está claro, o sea, un pelotazo más, ya tenemos dos, ¿no? El de las eléctricas y el de armamentos. Sí, que son soluciones que son para instalarnos en el miedo y que pueden parecer sensatas, pero al final tienen muy poca escalabilidad. O sea, es decir, en una situación de crisis no puedes poner, o sea, militares pues tendrían una capacidad de control de tal, pero está claro que una población movilizada, con capacidad de ser solidaria, empática, con herramientas de autogestión. Claro. El otro día hablaba con un amigo el tema de que ya somos varias generaciones de canarias las que no tenemos ese vínculo con el campo que tuvieron nuestras mayores, ¿no? Claro, ese vínculo con el campo incorpora un montón de habilidades, que es lo que algún filósofo de la historia llama proletariado exterior, que tienen que ver con tecnologías y con uso de tecnologías analógicas y muy rudimentarias, pero que en este tipo de casos pues son útiles. No solo frente a la catástrofe, sino para gestionar problemas que pueden ir relacionados con una serie de colapsos o de rupturas de cadenas de producción, con una dependencia grande que tenemos las islas hacia el exterior, ¿no? Y el caso típico es la radio. A Canarias no nos tocó el apagón, tú estás reubicado, sí, ¿no? Y en el caso tuyo, pues la radio fue lo que te mantuvo al corriente. Yo es lo que primero se me ocurrió, enchufar la radio a pilas esa que tengo y mirar a verle qué estaba pasando, ¿no? Y realmente ahí las radios dieron el callo, ¿sabes? Y hablando también de gastos así inútiles, bueno, estaba el tema del gasto militar a las empresas israelíes, ¿no? Lo que compra el Estado español. Ha salido un informe por ahí del Centro de las que dice que son 1.044 millones de euros lo que se le ha adjudicado a empresas israelíes con el tema. Entonces te das cuenta que, bueno, lo de las balas para los 15 millones de balas para la Guardia Civil, que digo, ¿para qué necesitan tanta bala? Eso contrato lo echaron para atrás, pero ahí hay un montón de mierda. Y bueno, el tema de Gaza es particularmente sangrante. A mí me tiene hablando solo, porque ha bajado mucho la intensidad con lo que se habla del tema. Ahora mismo este barquito que iba allí del Consciencia, que llevaba ayuda, porque recordemos llevan ahí 2 meses de bloqueo y no tienen medicinas, no tienen alimentos, han tenido que cerrar los comedores, niñas y niños que están muriendo de hambre ya. Un desastre. Y va y se le meten unos drones al barco ese, lo han parado, lo han dejado ahí navegando por medio del Mediterráneo. Malta le dice que no pueden parar, bueno. Sí, en esta línea la solidaridad con Palestina y con Gaza. Comentar también que ha surgido un colectivo, Gomera por Palestina, que forma parte pues, de todas esas plataformas contra el genocidio, contra la nueva Nakba, podríamos decir también, que hay en el archipiélago, ¿no? La plataforma nos ha remitido el comunicado de su fundación y aseguran que, bueno, que están abiertas a todas las personas, instituciones, colectivos, grupos humanos que desean colaborar y ofrecer iniciativas al respecto. Y que están también dispuestas a colaborar e integrarse pues, en toda esa red de plataformas de apoyo que hay en las islas, ¿no? Bueno, yo creo que esto parte también de esa reserva, ¿no? De esa capacidad de organización que puede tener o debe tener el pueblo canario en un momento dado y que también nos ayuda a sortear crisis eventual. Entonces, la cuestión del internacionalismo no solamente es una cuestión de un llamado de solidaridad necesario frente a una cosa como esta tan grave, sino también es una respuesta hacia la globalidad, ¿no? O sea, es decir, respondemos frente a un suceso que estamos viendo en tiempo real, aunque esté ocurriendo muy lejos, y proyectamos qué clase de mundo queremos. Entonces, bueno, las agendas mediáticas sabemos que no van a hablar de este nuevo grupo de compañeras de La Gomera. Nosotras sí hablamos y, por supuesto, saludamos la iniciativa. Y bueno, ya por hoy hemos terminado esta parte de Editorial Noticias. Nos dejamos con un tema musical y 2 entrevistas que les traemos hoy. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Álvarez, ¿cómo saben que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Resulta una cara conocida. No lo hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sarli. Coca, coca, coca, coca, cola. Coca, coca, coca, coca. Inapetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a un disco. Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron. Les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabi Cantí lo echó a Henry Miller, porque era muy tarde y por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó y terminó en la cama con la Salomón. Ahí va la Pimpinela por la Quinta Avenida. El Madison al valor de la Argentina. Calígula despierta de su hibernación. Sube al escenario, se lo tira a los dos. Gordo Porcel canta rock y fuma la yerba de Billy Bond. Y siguen planeando algo en Bolivia. Casar al Moldova con una niña y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merelo. Que sueño más raro es el de esta junta. Las puertas aquí no terminan nunca. Va tanto jugando con Maradona. Solitos, solitos en la de Boca. Y sigo caminando y entro en un bar. Y llena de vida. Pensando, pensando en salir. Tenemos hoy en el programa a Gerardo Rodríguez. Es miembro del STEC Intersindical Canaria y le hemos traído para hablarnos un poco de educación. Hola. Hola, muy buenas tardes a Radio Pimienta. Encantado de estar aquí en la sintonía con ustedes y un saludo para los oyentes. Un saludo, compa, gracias. Pues nada, la primera pregunta, a ver si somos capaces, ¿no?, de en poco tiempo explicar cuál es la situación de la educación en Canarias ahora mismo, cuáles son los problemas más acuciantes que tiene la educación en Canarias. Bueno, la educación en Canarias tiene una serie de problemas que podríamos calificar de estructurales, porque son problemas que tienen pues toda una historia y que por lo tanto han sido difíciles de resolver y aún no se ha conseguido. Y después otros que quizás podemos calificarlos de coyunturales porque forman parte del momento, ¿no? El primer problema que tiene la educación en Canarias fundamentalmente es la falta de inversión. La Ley Canaria de Educación, que está en vigor desde el año 2014, indica que se tendría que haber conseguido en 2022 el 5% del Producto Interior Bruto para educación. Estamos en 2025 y el porcentaje es del 4% del Producto Interior Bruto. Es decir, que no se ha cumplido la Ley Canaria de Educación. Eso significa que la dotación para educación en los presupuestos de Canarias es insuficiente. Y eso se traduce en que hay deficiencias, por ejemplo, en las infraestructuras de los centros educativos. Por ejemplo, en el sur de las Islas Capitalinas no hay suficientes centros para la demanda de alumnos que hay. Los centros que están en estos momentos en funcionamiento, los centros educativos públicos, están al máximo de su capacidad, están a tope. Digamos que se necesitan centros de nueva construcción o ampliar los centros que ya están de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es un problema grave. El problema de las infraestructuras educativas en algunas zonas muy tensionadas poblacionalmente, pero también el hecho de que esas nuevas infraestructuras educativas estén a la altura de los tiempos. Se necesita sobre todo que sean centros sostenibles, que sean centros desde el punto de vista energético, digamos, equipados, bien equipados, ¿no? Porque la planta educativa canaria tiene una edad bastante alta. Hay centros de 40, 50, 60, 65 años o más que necesitan un permanente mantenimiento, ¿no? Eso es un problema de falta de financiación y es un problema serio y es un problema grave. Segundo problema que tiene la educación en Canarias, también importante también, es que tradicionalmente las ratios son muy altas. Acabamos de firmar un acuerdo con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Educación, hace dos semanas, para ir bajando la ratio de manera plurianual, es decir, cada tres años hay un plan para irla bajando en infantil, en primaria y en secundaria, ¿no? Menos alumnos por aula, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Pero no es suficiente. Y conjuntamente con eso, aparte de bajar la ratio, hay que ampliar la plantilla de profesores, que es muy corta. Imagínate, por ejemplo, que el País Vasco o Castilla-La Mancha tienen similar número de alumnos y de población que Canarias, pero cuentan con 4.000 profesores más. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces se le da, si tú tienes más profesores, una atención más particularizada, más personalizada al alumnado, y eso contribuye a que haya mejores resultados académicos. Por eso esas comunidades siempre tienen, en informes como el informe PISA u otros informes relevantes, mejores datos que nosotros en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, hay problemas estructurales, problemas, digamos, de largo recorrido, y después también existen los problemas más coyunturales, como por ejemplo pueden ser los procesos de estabilización del profesorado que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en donde, bueno, hemos salido mal parados porque se ha estabilizado. Había cerca de 4.000 plazas para estabilizar y la mitad de esas plazas, para que el profesorado interino se estabilizara, digamos que las obtuvieron personas de otras comunidades autónomas que a lo mejor nunca han estado en Canarias, pero que a través de un concurso de mérito participaron en ese proceso de estabilización y obtuvieron esas plazas. ¿Y por qué obtuvieron esas plazas? No porque el concurso tuviera más mérito, sino porque el baremo en el que estaban los méritos perjudicaba notablemente a los interinos de Canarias. Por ejemplo, había un apartado que en el que decía, importante, de 5 puntos nada menos, que era oposiciones aprobadas sin plaza a partir del año 2012. Te daban 5 puntos, ¿eh? Si tú habías aprobado 2 veces las oposiciones, pero te quedabas sin plaza, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos profesores canarios iban ahí sin nada, en blanco, en ese apartado, porque nunca había habido oposiciones en su especialidad a partir del año 2012. Es decir, no podían de ninguna manera tener puntuación en ese apartado. Mira, te voy a poner un ejemplo. No solamente especialidades como alemán de primaria o como especialidades de FP, numerosas, etcétera, sino cuerpos enteros. El conservatorio, los conservatorios de música, no han tenido oposiciones desde hace más de 20 años. Luego, ese apartado iban en blanco. ¿Qué ocurrió? Que la inmensa mayor parte de las plazas que salieron a sorteo, que salieron en ese proceso de estabilización del profesorado, pues se las llevaron el 50% aproximadamente, un poco más en el cuerpo de maestros, un poco más en los conservatorios, se las llevaron personas de otras comunidades que sí que habían podido tener en ese apartado, por ejemplo, puntuación, porque en sus comunidades sí había, o sí hubo, oposiciones del año 2012 en adelante. Sobre el tema de la estabilización, ¿van a hacer alguna cosa? ¿Van a presentar algún recurso? ¿Van a movilizarse? ¿Van a hacer algo para intentar cambiar eso? Bueno, nosotros presentamos recurso ante el Tribunal Supremo, que lo desestimó. Nosotros llegamos a todos lados, ¿eh? Con esto, con el tema de la estabilización, convocamos al profesorado en asamblea, hicimos manifestaciones, hicimos concentraciones, recogimos cerca de 3.000 firmas que presentamos a la Consejería de Educación, recurrimos al Tribunal Supremo, que en ese momento desestimó nuestro recurso, pero poco después hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que son vinculantes las sentencias, en donde se indica que el profesorado o el trabajador público, es decir, aquel que trabaja en cualquier administración, que encadene más de 3 años de contratos temporales sucesivos, es decir, que tenga más de 3 años, está en lo que se llama abuso de temporalidad. Y hay que ponerlo o darle una garantía de estabilidad en su puesto de trabajo, una fijeza en su puesto de trabajo. Y en eso estamos. Una vez que ha concluido el proceso de estabilización por mérito, y que no se ha estabilizado a las personas, que era lo que nosotros queríamos, sino se estabilizaron las plazas. Es que lo hicieron fatal, lo hicieron muy mal. Si llegan a estabilizar a las personas que están en abuso de temporalidad, todo hubiera resultado mucho más fácil. Y las personas que están en abuso de temporalidad ya tendrían su trabajo estable. No, estabilizaron las plazas y después había que entrar en esas plazas por un concurso de mérito abierto a todo el Estado, con un baremo que perjudicaba a los de aquí, como he comentado antes. Lo que queríamos y por lo que insistimos era estabilizar a las personas que estaban en abuso de temporalidad. La Unión Europea, el Tribunal Europeo de Justicia, nos ha dado la razón en definitiva, y ahora lo que queremos es que las leyes del Estado se adapten a la sentencia vinculante del Tribunal Europeo de Justicia, y en eso estamos luchando, ¿no? Yo quería dar un pasito hacia atrás y retomar el tema de la educación canaria, no desde la perspectiva profesional, queremos hablarla en el programa, sino también de la popular, ¿no? En su momento, en los 60, en los 70 y seguramente sobre todo en los 80, ¿no? Se conforman unas brevas nacionales, unas brevas populares que apuestan por una educación centrada en contenidos canarios, ¿no? De aquí a entonces ha llovido bastante, pero bueno, en un momento llegamos a tener un eje transversal que trataba la cultura, las tradiciones, la idiosincrasia, la historia isleña, ¿no? Y se ha eliminado. ¿Cuál es la situación de esa educación canaria? Ahora mismo parece relegada, pues bueno, un poco a la voluntariedad del profesorado, que aquí o allí, en un proyecto, en una asignatura con algún material transversal, pues pueda colarla, pero no está en absoluto reflejada, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, está hablando, en este caso, con un sindicato que ha sido referente en ese aspecto desde que se fundó en el año 77. Y se fundó en las calles. Y se fundó en las plazas. El colectivo de docentes, que entonces no tenía referentes ninguno, se organizó. Y uno de los pilares del sindicato fue siempre la defensa de los contenidos canarios, de las singularidades canarias. y las nuevas generaciones tienen que crecer sabiendo sus tradiciones, su forma de pensar, su forma de estar en el mundo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hemos siempre defendido las singularidades y el patrimonio canario, y en este caso los contenidos canarios en la escuela. Y de hecho, si tú vas a nuestra página web y pones contenidos canarios, ahí te sale toda una panoplia, todo un amplio abanico de actividades que tú puedes llevar a cabo en clase cuando tú quieras para potenciar esos contenidos canarios. Cosa que también recoge la consejería, pero que no le da la suficiente fuerza, no digo la consejería en líneas generales, como no digo esta o aquella, sino en líneas generales se han ido perdiendo a lo largo del camino esos contenidos canarios, ¿no? Nosotros, en este caso, potenciamos los contenidos canarios e intentamos asesorar a los profesores en todos los aspectos relacionados con ellos. Por ejemplo, estabas hablando tú que acaba de desaparecer el eje de patrimonio. Nosotros lo denunciamos y lo llevamos al Consejo Escolar de Canarias. Y en el Consejo Escolar de Canarias se aprobó, por mayoría, que se incluyera el eje de patrimonio en los contenidos canarios, en el currículum. Y que, por lo tanto, los niños supieran y crecieran y conocieran el rico patrimonio arquitectónico, cultural y natural que tiene Canarias, ¿no? Es más, profesores de algunas asociaciones que tienen entre sus ejes fundamentales el hecho de la preservación del patrimonio canario, se dirigieron a nosotros porque después tenían una comparecencia en el Parlamento de Canarias y en el Parlamento de Canarias expusieron lo que tenían que exponer en defensa del eje de patrimonio, entre otras cosas porque nosotros pues le asesoramos, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que tú dices, se ha ido perdiendo en este caso paulatinamente a través de los años el hecho de diferenciar canario. Nosotros pretendemos recuperarlo, pretendemos potenciarlo, lo hacemos a través de nuestros medios, a través de nuestros recursos, a través de las, digamos, asambleas que nosotros tenemos, porque somos un sindicato asambleario, el único sindicato asambleario que queda en educación y que, por lo tanto, y creo que es importante esto señalarlo, y después, obviamente, pues potenciándolo desde todo punto de vista, incluyendo la mesa sectorial de la Consejería de Educación, e intentamos que también esté en los procesos selectivos. Decir también que en una sociedad como la nuestra, donde la globalización neoliberal ha hecho que determinadas culturas y derechos culturales de otros países hayan invadido de alguna manera pues prácticamente, yo diría que el mundo muchas veces también nos hace que nosotros intentemos reforzar los contenidos canarios como una respuesta frente a esa invasión, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas fiestas, como por ejemplo Halloween, que forma parte de otras culturas más potentes, más poderosas, que se han ido introduciendo por el mercado fundamentalmente, y nosotros pretendemos, queremos confrontarla con las tradiciones canarias, por ejemplo, en este caso del Día de Difuntos aquí. Yo quería preguntarte, antes tratábamos el tema de los 80, los 70, el origen del STEC, y contra la situación, aunque ha cambiado, no es tan diferente. ¿Qué escenario contemplan ustedes? ¿Cuáles son las preocupaciones del profesorado? Y sobre todo, teniendo estos problemas tanto a nivel de servicio, ¿no? Pero también profesional. ¿Hay un horizonte hacia una huelga de la educación canaria? ¿Está eso en la hoja de ruta? ¿Es posible? En cuanto a las otras preocupaciones que tiene el profesorado, tiene varias. El profesorado tiene varias. Primero, una erosión, yo diría que importante, y una pérdida muy significativa de su prestigio social, de su labor como profesor. Aquí que no hay que olvidar que somos... El profesorado es el que forma a las futuras generaciones, el que los educa. Y, por tanto, esa profesión es una profesión que se tiene que, digamos, considerar. Es decir, invertir en educación es invertir en personal formado, cualificado y rentable, ¿no? Es decir, si lo queremos ver desde el punto de vista económico, ¿no? Si lo queremos ver desde el punto de vista ciudadano, que también hay que verlo, hay que formar ciudadanos críticos, ciudadanos que sepan pensar por sí mismos. Ciudadanos, digamos, que tengan conocimiento y criterio propio, ese tipo de ciudadanos es el que hace avanzar un país, ¿no? Y el que no se deja manipular tan fácilmente, ¿no? Pero otra cuestión que es importante para el profesorado y que yo creo que está dentro de su preocupaciones es el hecho de que tiene muchísima burocracia, de que la burocracia muchas veces ahoga su propia labor, ¿no? El profesorado lo que quiere es dedicarse a enseñar, es dedicarse a, digamos, a impartir clases, pero le agota, le satura el hecho de que esté permanentemente rellenando papeles que muchas veces se duplican, se triplican, y que entre memorias, informes, de todo tipo de papeles, de faltas y de todo. Es decir, una simplificación que nosotros se lo hemos propuesto a la consejería. Le hemos hecho llegar las medidas sin perder la calidad educativa. Sin perder la calidad educativa. Todo lo contrario, aumentando la calidad educativa, disminuir la burocracia. Esa es una de las cuestiones que también al profesorado le preocupa bastante. Y, por supuesto, después la convivencia dentro de las aulas, ¿no? La convivencia con los alumnos, la convivencia con los padres. Es decir, hay muchos profesores que se han convertido en blanco de grupos de WhatsApp, donde hay determinados padres. Nosotros tenemos que asistir desde aquí jurídicamente al profesorado, y muchas veces hasta psicológicamente. La consejería debería de tener un grupo de apoyo psicológico al profesorado y un grupo de apoyo jurídico también al profesorado cuando se encuentren en esta tesitura, en que hay problemas de convivencia y los profesores se encuentran muchas veces hostigados desde otras instancias de la comunidad educativa, vamos a decirlo así, ¿no? Estos son algunos de los problemas clave a la hora de valorar la profesión docente, que por otro lado, también les comento, es una profesión donde la gente tiene una vocación enorme, donde la gente se sacrifica muchísimo, donde muchas veces tiene su centro de trabajo a considerable distancia de su domicilio y va y viene todos los días y lo hace muchas veces con sufrimiento, con dedicación, con abnegación. Incluso en la época de la pandemia yo creo que fueron la columna vertebral para que la escuela no terminara, digamos, de bajar la calidad que tiene. Que hay que mejorarla, por supuesto, pero al profesorado hay que hacer un reconocimiento también. Pues nada, muchas gracias, Gerardo. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que ha sido un placer agradecerle la invitación y mandarles un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Pimienta. Gracias, compañero. Seguimos en contacto. Saludos. Tan Mirto. Gracias. Un abrazo. Aprendí tus ojos, aprendí tus manos, en mi tiempo solo supe del idafe, del amor eterno que a su pie juras. Y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti. Yeah. la escuela no me hablaron de ti. Y es que en la escuela no me hablaron de ti. Y es que en la escuela no me hablaron de ti. Y es que en la escuela no me hablaron de ti. Y es que en la escuela no me hablaron de ti. Y es que en la escuela no me hablaron de ti. Y es que en la escuela. Ya estamos con nuestra segunda entrevista y contamos con Brante. Ella es una compañera, es militante de Ta Negra, independentista, por supuesto, canaria, por supuesto. Comentábamos el tema de hacer este programa con ella pues para tratar temas que se nos quedaron atrás el año pasado, para tratar temas nuevos, hablar de todo un poco. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien aquí, amorosando por todos lados, a ver. Hola, hola. Sí, echamos para adelante todo lo que está pasando. Bueno, yo creo que es un buen momento, bueno, que eso es un buen sitio desde donde arrancar, ¿no? En el panorama nacional tenemos las contradicciones que conocemos, pero no siempre nos dedicamos en el programa lo suficiente a hablar de ellas, como es el turismo, la sobrepoblación, la cuestión colonial, cómo intersecciona pues con nuestras vidas, con lo cotidiano, y cómo esto pues atraviesa pues otras opresiones, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor podemos empezar dibujando un poco el panorama de lo que está pasando ahora en Canarias, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cuáles son los temas más urgentes? Pues la situación, centrándonos un poco en cómo están ahora mismo los movimientos, el activismo, ahora mismo Canarias, el activismo autocentrado y demás, pues tenemos entre manos y seguimos con Canarias Todo el Límite, Canarias Pa'lante y todas las luchas y todos los destrozos que siguen pasando. Ha pasado 20 de abril, 20 de octubre, unas cuantas acciones entre medio, también el 30 de mayo en Gran Canaria hubo otra concentración y sin parar, y sigue la cosa. ¿Cómo definirías la cosa, no? ¿Cuáles crees que son los peores problemas que enfrenta la población canaria ahora mismo? ¿Cuáles son los peores problemas? Bueno, es que en cuanto a problemas en sí, pues que podríamos hablar de cifras y demás, yo creo que ya están ahí, que ya las conocemos, ¿no? Yo el problema más grande que veo es que esta incomodidad ya nos resulta imposible. O sea, esto ya nos atraviesa todo el rato y yo siento que ya hemos entrado como que por un lado ha sido muy bueno, muy positivo todo este levantamiento, todo este momento social, pero por otro lado hace falta mucha resistencia psicológica para una vez deconstruyendo todo lo que hemos deconstruido, seguir en el día a día habitando lo que sigue pasando. Que se siente que va empeorando por minutos incluso, ya tanto en el trabajo como en nuestra vida social y en las cosas cotidianas de la vida. Simplemente con ir y visualmente cómo vamos percibiendo cómo van cambiando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, problemas concretos, pues hay muchos y podríamos hablar de cifras, pero creo que no hace ni falta, ¿no? Que es suficiente ya el sentir que tenemos. Vamos a abrir también un melón. La semana pasada, en el programa anterior, yo narraba un poco pues, la experiencia de participar en un encuentro sobre turismo y hacerlo por parte de la Asamblea Canaria del Reparto de la Riqueza, ¿no? Y planteando la cuestión colonial vinculada al turismo, la masificación, etcétera, ¿no? Nosotras, incluso de los que venimos desde posiciones ácratas y luego nos vamos incorporando a la lucha anticolonial y tal, siempre hemos tenido como un poco ese problema de comunicación con las izquierdas españolas y vamos a decir con las nacionalidades históricas del Estado, ¿no? Ese problema no solamente es hacia allí, sino también a nuestro territorio. Entonces, bueno, estos meses con todas estas convocatorias, bueno, estos meses, este año, convocatorias, propuestas y demás, esto se vuelve a percibir, incluso con convocatorias que parecen contraconvocatorias a lo que se está haciendo, ¿no? Totalmente. Lo que comentaba Joan en el programa anterior, que lo escuché y que estuvo genial como siempre, de las caras de sorpresa o algo así comentabas, ¿no? Cuando hablas de la cuestión colonial en Canarias dentro de la izquierda. Y es que es literal las caras que yo he percibido desde el 20 de abril hasta aquí, ya no solo dentro del activismo, sino una misma en su vida, las relaciones personales que vas creando con compañeros y amigas y amigos españoles, que le vas comentando toda esta cuestión, ¿no? Porque uno va evolucionando también en su mirada y las caras son como de asombro, ¿no? Como de ni planteárselo. Y es muy fuerte, ¿no? Porque sí que apoyan otras cuestiones coloniales y luchas anticoloniales, anticapitalistas en general, pero a la hora de plantear que Canarias es una colonia y que puede que algunas de sus actitudes sean unas actitudes colonas, siempre se dice de la pedagogía y con el cariño y con el corazón en la mano, las caras son como de ¿qué me estás contando? O sea, no lo había pensado nunca, qué asombro. Y no, no, no, eso no es así. O sea, eso no, no puede ser. Yo no, no puedo estar cayendo en eso. O sí, la resistencia a planteárselo al menos. Y claro, eso ha llegado a los movimientos, al activismo, a lo que se está echando para adelante con Canarias tiene un límite, ¿no? Ha llegado a las asambleas, ha llegado a los espacios. Y claro, es muy duro porque es gente con la que eres totalmente afín en todo, pero a la hora de presentarle tu problema se crea una disonancia, se crea ahí como una brecha, ¿no? Y es súper duro porque enfrentarte al que es totalmente distinto a ti, parece que estamos ya entrenados para usar la pedagogía con los que son súper distintos, pero con los que son más cercanos cuesta muchísimo, no estamos tan entrenados. Y claro, eso desgasta mucho y yo creo que ahora mismo, si vuelvo a la pregunta anterior, creo que igual ese es el mayor problema que tenemos. Yo siempre he visto que el territorio es una cuestión central en las movilizaciones en Canarias, el tema de la defensa del territorio, ¿no? Y que ahí el eje como ambientalista o ecologista está muy presente, ¿no? Y falta ese contrapeso, quizá, ¿no? De otros aspectos que vimos que estaban allí, porque el 20A se vieron todas estas transversalidades, pero que quizá no tenían el peso en la organización. Se acaba imponiendo esta cuestión así un poco light para que incluya a todo el mundo, entonces incluso un poco reformista en sus propuestas. ¿Cómo lo ves eso? Sí, totalmente. Y esto se ha debatido y se ha planteado un montón. José también lo nombraba en la entrevista que se hizo en relación a este tema, ¿no? La independentismo dentro del activismo y tal. Como que hubo un momento, ¿no? Yo no viví esa época, pero hubo un momento como que se dio paso un poco más al ecologismo y ahora se siente como que eso nos invisibilizó como movimiento independentista o anticolonial. Es cierto, sigue pasando, cada isla es diferente, si hablamos de Canarias tiene un límite, cada isla ha sido diferente. También creo que en cada convocatoria ha ido avanzando la cuestión y en un primer momento creo que los ecologistas tenían todo el peso y yo personalmente he vivido como han sabido ir dejando entrar otras cosas, ¿no? Y han abrazado todo lo que ha venido. Pero luego también hablas con gente de Benmajec, que maravilloso, ¿no? Benmajec sacó cartel y pa'lante y ponían todo el rato, por lo menos en Gran Canaria, ponían todo el rato el espacio y tienen una logística de locos. Pero cuando les apelabas un poco de, vamos a ver, no nos olvidemos, la cuestión colonial, no sé qué, no sé cuándo, te decían, pero bueno, pero si es que Benmajec, nos llamamos Benmajec por algo, como diciendo, ya tenemos el nombre, que es autocentrado, ya que más quieres. Y es como, pero ahí estamos, haciendo el contrapeso y es lo que hace falta. Y les digo que de esta última ha habido una evolución y lo que nombraba también, ¿no? El turismo colonialismo, ese lema. Ese lema no solo estaba en el bloque anticolonial, ese lema se cantó por todas las manifestaciones de adelante a atrás sin ningún tipo de problema. Entonces ha calado ahí y ahí estamos, haciendo contrapeso todo el rato porque hace mucha falta. Pero sí, cala. Otro de los puntos, además de la cuestión del medioambientalismo, ¿no? Un poco compacto o aislado, ¿no? Del territorio y demás, es también las agendas del poder, ¿no? En varios programas hemos hecho crítica, porque hay que hacer la coalición canaria y el PSOE, y sobre todo coalición, porque es quien está en el gobierno ahora, valorando, bueno, las agendas disparatadas, que luego, cuando se traducen en políticas canarias, no son tan disparatadas porque esta gente es muy marrullera, sabe leer fino y sabe dónde apuntarlo. Parece que están queriendo asumir parte de las reivindicaciones en forma de leyes de vivienda vacacional, una hipotética ley de residencias que se está manejando solo en algunos círculos y que no sabemos qué va a ser. Y bueno, en el caso de la ley de vivienda vacacional, yo no he hecho mi tarea, la haré en el próximo programa, pero me llega de segundas que parte de la propuesta es deslocalizar las viviendas vacacionales de las zonas turistificadas o para el turismo, ¿no? Entonces, claro, le han hecho un pedazo de favor a los hoteleros, que se entran todo el problema en eso, ¿no? Más allá de Canarias tiene un límite. ¿Cómo ves esto? Nosotros en el programa creo que también tenemos que hacer una reflexión propia, pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo gestionamos cuando el poder se hace cargo de estas reivindicaciones, las tergiversa o incluso las saca adelante y puede cerrar paso a la protesta, a la brega, ¿no? Yo siento que la verdad que nos importa muy poco y escuchamos muy poco lo que dicen los políticos y cada vez más. Y en la gente joven, o sea, lo que diga Clavijo deje de decir, la verdad que yo no le veo que tenga mucha repercusión, aparte de que si nos ponemos a atender lo que dice o desdice, deja ver si lo hace de verdad. Y desde luego, si lo hace, no espero yo que lo haga bien. Porque una ley de residencia por parte de esta gente va a ser una cosa racista y chunga, seguramente. Bueno, y otro curro que estamos teniendo ahora mismo de independentismo, ahora como lo estamos viviendo y cómo seguimos, es sin duda un independentismo de Canarias Libre, sí, pero Canarias Libre antirracista, anti-LGTB-fóbica y con todos los avances sociales para nada, ¿no? Y tenemos muy claro, hay debate en eso, ¿no? Pero pues quién sí y quién no, y cómo la Canarias nueva que tenemos, y que no vamos contra las personas en concreto, sino que vamos contra un sistema, y tenemos en cuenta la diferencia entre la población migrante del norte y la población migrante del sur y todas estas cuestiones. Entonces, de esta gente la verdad que yo no me espero nada. O sea, es que no me sigo esperando nada. Yo personalmente, y lo que noto en mi grupo, no se suele hablar de estas cuestiones así políticas. Hacemos y seguimos para adelante y seguimos para adelante, un poquito como los burros en realidad. Miramos lo que tenemos un poquito de cerca. Pero nada de estarnos mirando política de esta gente. ¿Qué vamos a seguir esperando de esta gente? La verdad que nada. Las reivindicaciones que habían en la calle se acercaban mucho más a lo que decías antes, ¿no? A ese hartazgo de una situación insostenible, una vida precaria. Todo eso, ¿cómo lo conectamos? ¿Qué trabajo está haciendo Tanecra al respecto? ¿Cómo lo ves? Pues lo que hacemos es apoyar, intentar tejer red con todos los movimientos sociales que haya. Pedagogía, pedagogía, pedagogía, continua, continua, continua. Formación, todos juntos. Tenemos hasta casos prácticos de godadas típicas que suelen pasar, cómo atravesarlas, cómo resolverlas, cómo responderlas. Y ya está, y estar en los espacios, sabiendo desde qué lugar, pero haciendo contrapeso siempre y practicando una descolonización mental continuamente, ¿no? Abriendo cabezas todo el rato y aprendiendo a la vez, porque siempre digo que Canarias tiene un límite y todo esto que está pasando, yo siento todo el rato que es una Canarias intentando cosas, que los movimientos sociales en Canarias vienen de hace mucho y la Casa Rotaba lo sabe y vamos, de todo que aprender, pero los contextos van cambiando y seguimos aprendiendo cómo afrontar todo esto que viene, que es lo mismo que antes, pero multiplicadísimo y con un montón de cosas ahí mezcladas. Pues eso conlleva muchos dolores, ya no solo lo que decía antes, ¿no? Con las personas de izquierdas que son muy cercanas a nosotros y que compartimos todo en cuanto a valores, sino con las propias compañeros y compañeras canarias, que a la hora de que pasen esto en asambleas, que uno se queje de estas actitudes colonas que diga antes, esas personas, me refiero a las personas canarias, hay veces, la mayoría de veces, se crea como una onda expansiva de, oye, pues es verdad, pues ya está bueno ya, ¿sabes? Pero otras veces cuesta mucho lanzarte a deconstruir estas cuestiones, porque supone que tú, esa relación personal, tengas que poner unos límites y las cambias, ¿no? Y no es, cuesta verlo como un proceso lento o pedagógico o con cariño, ¿no? Solemos verlo como un blanco y negro. Ah, es que tiene una actitud colona, pues entonces ya no me llevo con él, ¿no? Y no hace falta verlo así, ¿no? Se habla y con cariño y con pedagogía se puede llegar a puntos, pero es doloroso porque no pasa así. Pasa de una manera más complicada y hay relaciones personales entre medio de muchísimos años que ahora que ya no nos callamos, pues se ven tambaleadas y se ven dolidas. Ya lo has comentado un poco, pero me llama la atención el tema de la descolonización mental, porque es así. En el programa somos un poco más neutros y a veces hablamos de hackeo mental para anunciarlo todo, ¿no? Porque, claro, el régimen pues nos somete un montón de mensajes. Bueno, con respecto a eso, yo, pues, bueno, esto es un dato más autobiográfico. Yo pasé por una especie de disglosia que tenía que ver con la cuestión colonial, ¿no? En mi adolescencia y tal. Y yo creo que le sigue pasando un montón de jóvenes canarios y canarias, ¿no? ¿Qué cosas están ustedes pensando desde esa descolonización mental? Pues a mí se me ocurre esto de la diglosia, pero de repente hay otras cuestiones que las hemos naturalizado y yo, por ejemplo, pues no sé, pues para aprender también. Podríamos hacer una lista de los síntomas del síndrome colonizado e ir uno por uno poniendo ejemplos. Pero el tema de la autorrepresentación, ¿no? De que los espacios, cuando se lean los manifiestos, de cuando se salga hablando en las entrevistas, de las asambleas, que se reconozca un acento y la importancia de ello. Eso es un melonazo continuo. Luego, el tema de tener en cuenta los efectos psicológicos de una colonización, ¿no? En cuanto a que ya no solo es que tú tengas un acento o una forma que a mí, colonizado, me puedan hacer sentir menos, ¿no? Sino que existen casos, o hay casos, no sé, situaciones en las que el simple hecho de esa presencia ya a ti te cohíbe. No sé, qué otras cosas. Ahora somos un colectivo que hay mucha gente joven, ¿no? Mucha gente que ha estado en la diáspora muchos años estudiando fuera, y al volver vuelves con una gana y un despertar, un decirte, ah, vale, soy de aquí, que he hecho todo este tiempo allí, que de dónde vengo, con una efusividad que flipas, que eso, si no se canaliza, puede acabar en rollos muy tipo Ruimán y cosas chungas, ¿no? Pero que hay una cosa súper bonita, que hemos hablado un montón, que es el rollo de que yo haya estado 5 años, 2 años, 12 años fuera, ya no es solo el tiempo que me he perdido con mi familia, con mis amigos, en mi barrio, con las fiestas y tal, sino son 12 años, en mi caso personal estoy hablando, que yo me he pasado fuera pensando que lo de fuera era mejor que lo de aquí. Eso no te lo devuelven, ¿no? Eso está ahí. Me he pasado 12 años pensando que yo estaba fuera porque fuera tenía que estar, porque fuera es lo mejor, y aquí no. Aquí no había posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, pues eso, la frase de Koldo, que también escuché que leí un poema por aquí, tiene una frase súper bonita que me parece esencial, que también Manuel Alemán lo dice de otra manera, que dice, soy del mundo, pero desde aquí, ¿no? Pensarnos de esa manera, o sea, sí, tenemos en cuenta el mundo y demás, pero soy desde aquí, o sea, desde aquí, ¿no? O Andrea Abreu, por ejemplo, ¿no? Que siempre la nombramos y que es muy de nuestra generación. Hay una frase de, no sé si es de Tolstoy, así, que dice, habla bien de tu aldea y te harás internacional, algo así, ¿no? Y es que el ejemplazo es Andrea Abreu, o sea, es que literal, autocentrarte, o sea, en el arte, en el feminismo, en creo que es la clave para todo, creemos. Pues nada, vamos cerrando ya la entrevista y preguntarte por las próximas convocatorias, cuáles son los siguientes hitos que hay en el camino y más allá. ¿Cómo van a ser estas movilizaciones próximas de mayo? Vale, pues las movilizaciones están ya para ahora mismo confirmada, que yo sepa, si no me equivoco, Tenerife, el 18 de mayo es la fecha propuesta. Islas como Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote están sacando asambleas abiertas. Fuerteventura ya llevaba un tiempo, bueno, llevaba desde siempre con asambleas abiertas llamando a la participación, porque las manifestaciones no se hacen solas, porque esto es un movimiento popular. Entonces están en esa fase de asambleas para armar y poder salir a la manifestación el 18 de mayo y el resto de islas. La diáspora también está confirmada, Madrid, Barcelona, y bueno, queda en el aire La Gomera. Y creo que el resto, La Palma, El Hierro, también van a ir adelante. Y nada, 18 de mayo volvemos a salir a las calles, Canarias tiene un límite, nadie ha cambiado. Ni pensamos en los números, ni pensamos en lo que vaya a decir la prensa, ya se ha notado que la prensa ha dejado de apoyar. Ni pensamos en nada de eso, ya salimos por dignidad. Por dignidad hay que salir. Pues muchísimas gracias, compa. Yo tengo una última pregunta. Cuando te escuchaba la estaba pensando. No la solemos hacer y creo que deberíamos hacerla más. Se la hicimos a Ignacio Reyes. Al final de su entrevista, un compañero abierto camino, y fue una entrevista especialmente emotiva, ¿no? Y le preguntamos por un antepasado que él quisiera destacar. Con esa búsqueda un poco de referentes populares y nacionales, ¿no? En la que siempre andamos, ¿no? Entonces, pues, uno que tú quieras, o una que quieras destacar. Me dijiste eso y nada más que pensé en una familiar mía, porque hasta hace poco no sabía nada de ella. Y fue lo máximo, que es mi bisabuela Luisa, y que era partera y herbera, y era la doña que llamaban desde toda la parte norte de La Gomera, Agulo, Valle Hermoso, La Palmita, Tamargada, y estaba para todo, y claro, pues esa señora, pues, vamos. Además, me comentaron que le dieron un premio por el baile del tambor, que ganó un concurso del baile del tambor que se hacía antes, porque decían que bailaba de una forma especial. Entonces, pues ahí va, por mi bisabuela Luisa, sin duda. Pues muy bien. Gracias. También. Gracias. También. Ajul. Gracias a usted. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Buenos días, Canarias. Hoy amanecemos con un poquito de calima, pero buen talante. Váyanse a la playita, pero eso sí, no se metan en la autopista, que está trancada. Otro día más trancada. Chiquito tranque. Era una playa y ahora es un hotel. En ese charquito antes solo éramos tres. Vende ese terreno pa' que compre el holandés. La isla era nuestra y ahora ¿de quién es? Que tranque, tranque. Buena siempre en paz, pero si a malas va a destrozar. Una linda playa pa' especular, pa' una bella villa, pa' un alemán. Si vienes con tu dinero bien fresquito de extranjero, con la idea y el esmero de comprar muchos terrenos, destrozando nuestro suelo y faltando al respeto, te prometo que te salto a la yugular. Ya lo sé, está difícil, ya lo sé, esto es un tranque, ya lo sé. Estoy al tanto de que tantos y tantas están luchando, ya lo sé. Sin descanso ni chance, mientras otros cuantos venderían a su madre por ganar cuatro cuartos, hambre para mañana, políticos zánganos. Tengo que decirte que si va por amar no vas a arrepentirte. Mi niño, tengo que decirte que si va por amar no tendrás que irte. Antes una huerta, ahora un centro comercial. El agua está hedionda, ya no me puedo bañar. Trabajo todo el día, el cuerpo no me da pa' más. La isla era nuestra y no la vienen a robar. Que tranque, tranque. Bueno, quiero aclarar una cosa que creo que es importante. Yo soy un optimista y a pesar de todas las tomas que hemos visto, que son verdaderos desastres, de destrozo del medio ambiente, hay siempre una esperanza. Por eso yo soy optimista y tampoco quiero que piensen que esto ya no tiene remedio en absoluto. Esto es exactamente igual que cuando después de la Guerra Mundial a Berlín lo arrasaron, ha habido siempre una esperanza y han reconstruido una ciudad extraordinaria como lo pueden ser la mayoría de los pueblos alemanes que fueron destruidos. Pues esto, a pesar de que destruyamos absolutamente las Islas Canarias, siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo para poder salvar lo que nos queda.